Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Inauguramos este evento en el primer auditorio público de la Ciudad de Buenos Aires. Hola. Que plantea esas uniones muy difíciles a lo largo de la historia, que es pasar a través de las distintas categorías o límites departamentales de las actividades humanas. En este caso, la universidad nos permite esa posibilidad, dado que la Universidad de Buenos Aires reúne múltiples profesionales en todo el país y que a su vez el tipo de eventos denominados performáticos dentro de las artes visuales también permiten pasar esos límites establecidos de la galería, el museo, el auditorio pertinente para cada situación y poder unirnos en una situación informal, en un espacio formal, tan formal como un banco. Y en este caso nada menos que el Banco Nación de la República Argentina. Vamos a tener a lo largo de esta tarde, que no va a ser muy larga porque tenemos que entregar el banco en un horario bastante claro, tipo 6 de la tarde a más tardar, la posibilidad de entrar en diálogo con diferentes actores específicos para este escenario. Ellos son, provienen de distintos campos, pues parte de las ideas que también están en el arte contemporáneo es poder abordar algunos asuntos desde perspectivas abiertas y establecer nuevos vínculos con la sociedad más allá de lo estrictamente artístico. Es así que tenemos aquí presente a la artista mexicana Minerva Cuevas, cuyo trabajo, digamos, gran parte de su trabajo aborda problemáticas anticapitalistas y en algunos de los trabajos sobre generación de economías alternativas o por lo menos desarrollo de sistemas críticos económicos. Luego tenemos a Ivonne Aramberri, que es una artista que acaba de llegar anoche desde Bilbao, que también tenemos, digamos, el honor de recibir a ambos por primera vez en Argentina. En el caso de Ivonne, es muy interesante también el trabajo que él realiza con un estricto trabajo de investigación para cada una de sus piezas, con materiales de archivos, a veces, digamos, de lugares inaccesibles. Y esto también convierte su trabajo en un trabajo que va más allá del país en donde está produciendo, ¿no? Lo hace realmente contemporáneo y abierto, más allá de su especificidad local, como en el caso de Minerva. Claudio Katz, que es un economista que se ha dedicado sobre toda su carrera a trabajar sobre las teorías marxistas, es un economista miembro de los economistas de izquierda de la Argentina, y parte de su trabajo teórico a mí me resultó especialmente atractivo para esta ocasión, porque también es una manera de conocer más acerca de las lecturas del presente desde teorías ya conocidas, pero que son dignas de seguir considerándolas, sobre todo en momentos actuales. Marcelo Grossman, que es artista visual, ha sido director durante un tiempo, director de festivales, organizó Estudio Abierto y el ciclo de pensamiento urbano contemporáneo junto a otros, y de alguna manera puede contarnos algo acerca de qué es lo público, cómo organizar la cuestión de los recursos culturales, cómo hizo él, digamos, hablar desde su experiencia. Y tenemos a Alfredo Zayat, que es un comunicador, analista periodístico, analista político, podríamos nombrarlo, que dirige un suplemento de economía en el diario Página 12, Suplemento Cash, y que además, bueno, hace de alguna manera otro tipo de programas en radio y está, digamos, en permanente lectura también de los acontecimientos económicos de la Argentina, de la región, en el contexto internacional. Debo decir que también lo que nos parece interesante para este tipo de eventos es permitir que aparezcan en la misma categoría del escenario situaciones en formación, ya sean de artistas jóvenes o grupos digamos de mixtos, ¿no?, de artistas combinados con otras disciplinas o investigadores académicos, pero que generan como un tipo de estrategias bastante autoorganizativas. En este caso, digamos, presentan como una alternativa también a ciertos modelos de institucionalidad. Entonces tenemos un proyecto que organizado por artistas que se denomina el club, que sobre la base de un club de barrio, digamos, de cómo se organiza un club de barrio, comenzaron a armar todo un proyecto autogestionado cultural muy interesante, inclusive muy interesante también desde el enfoque de la economía o desde una economía creativa. En el caso del Laboratorio de Análisis Institucional de Rosario, que es la segunda vez que lo tenemos en consideraciones sobre lo público, es un proyecto que a partir de la crisis del 2001 para acá comienzan a trabajar psicólogos, sociólogos y muchos otros en tratando de observar las instituciones públicas y cómo interactuar con nuevas posibilidades, nuevos caminos, creatividades ante los nuevos acontecimientos. O sea que de alguna manera el Laboratorio de Análisis Institucional nos permite también tener una impronta performática de la situación local. O sea, yo propongo al laboratorio que haga como un diagnóstico de esto que va a ocurrir hoy en vivo, ¿no? Ellos trabajan mucho de esta manera también, ¿no? Es decir, como si esto fuera también parte de una situación para ser observada y bueno, y después les informaremos a todos cuál fue el punto. Muchas gracias por estar acá. Esperamos que contribuyan con preguntas, con dudas, con opiniones y que, bueno, les sea muy beneficioso y productivo lo que aquí ocurra. Muchas gracias a los que están de este lado. Ay, me estoy olvidando, perdón. Leandro Pasos es el baterista invitado, como... que también cada una de los encuentros de consideraciones convocamos a un músico diferente. Yo había armado más o menos un guión de presentación. Me interesaba que comencemos con el comunicador, porque justamente, digamos, está en esa superficie. Alfredo Zayat. Bueno, muchísimas gracias, así que tengo que empezar. La verdad que también es un desafío, yo creo que un desafío para ustedes, desafío para mí, por ahí para mí es doble, ¿no? Porque esto parece como un juego de percepciones, sensaciones y de que ustedes puedan escuchar algo sobre economía. Yo tengo el desafío de poder cautivarlos o en todo caso que puedan llegar a entender algo, pero yo les desafío también a ustedes que saquen, si tienen, el prejuicio de que no saben de economía. El prejuicio es porque saben de economía, porque permanentemente están interviniendo en el espacio público o en el espacio económico con acciones económicas. O sea que hay un aspecto que en todo caso es lo que digo en todo tipo de presentación, es que todos sabemos de economía y todos intervenimos en la economía. Lo que sucede es que muchos o gran parte de los economistas o de lo que es el pensamiento económico dominante ha encriptado el contenido económico precisamente ¿para qué? Para que la mayoría esté sumisa a un supuesto saber técnico, que ese supuesto saber técnico está al servicio de el poder económico, o sea, o de los intereses más concentrados. Pero cuando uno empieza a decodificar y empezar a entender en forma sencilla la economía, se da cuenta que uno también entiende economía y simplemente está anulado a partir de una intervención en el sentido público respecto a que, bueno, la economía es simplemente un espacio de acción, de pensamiento de los técnicos. Yo lucho permanentemente contra eso. Entonces, los convoco que juntos podamos romper esa traba, esa trampa que está instalada en el pensamiento económico. Cuando me invitaron a participar de este encuentro, es consideraciones sobre lo público. Y cuando yo lo comenté, me dice, y es todo. Entonces, ante ese todo, elijo una parte. Y me parece que hay un debate muy interesante que se está dando, que es sobre el rol del Estado, ya sea lo público, la intervención y la discusión sobre el Estado. Antes de entrar de lleno a ese tema, quiero decirle a nivel de ejemplo sobre el tema de la consideración sobre lo público y la intervención sobre lo público a partir de en el lugar donde estamos. Y le voy a contar una simple anécdota de periodista. Estoy hace 23 años en esta profesión, en este oficio del periodismo. Terminando la carrera de la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA, empecé en Página 12. Y digo que lo desafiante de este evento para tratar de pensar lo público es precisamente este auditorio. Yo como periodista, ya no aquí en el estrado, sino atrás, participé de muchos actos en este auditorio del Banco Nación. Pero con una sustancial y abismal diferencia. En este estrado estaba Domingo Felipe Cavallo y en la audiencia estaba colmado, empresarios, banqueros, financistas, obviamente también periodistas. ¿Para qué? Para una de las tantas presentaciones que realizaba el ministro de Economía sobre planes económicos, colocación de deudas, ajustes fiscales. O sea, la intervención para tratar de unir, digamos, en lo público de un Estado, en ese caso, a partir de la representación que era Cavallo de los intereses económicos y utilizando este espacio público. Por eso es tan desafiante también esta convocatoria. Encontrarme en este contraste, donde yo como profesional venía a este auditorio para escuchar a Cavallo, y vemos ahora, a partir de este actual momento político, no estoy hablando de gobierno, sino el actual momento político local y regional, que pueda haber este tipo de intervención, la verdad que es extraordinario, porque es como una diferencia tan notable de los que estaban sentados ahí y los que están sentados ahora, interviniendo y ocupando el mismo espacio, que la verdad que es muy gratificante. Paso a lo que es el tema del Estado, o a partir de esta crisis internacional que se da, este nuevo debate sobre el lugar que ocupa el Estado, o sea, todos nosotros, representado a partir de lo que puede ser el Estado, la intervención de procesos económicos, políticos y sociales. El pensamiento económico dominante en los últimos 30 años, que hay que remarcar que con la caída, con esta crisis internacional que yo periodísticamente menciono como la caída del muro de Wall Street, justo se cumple la caída del muro de Berlín, hoy o ayer, bueno, también se cayó el muro de Wall Street, porque significó, por lo pronto, empezar a discutir esa hegemonía del pensamiento económico dominante, que está cuestionado pero no en retirada, sino que está por lo pronto cuestionado, aspecto que durante 30 años o 40 años era solamente nichos muy reducidos del pensamiento crítico que avanzaba sobre el pensamiento dominante, del pensamiento económico dominante. Ese pensamiento económico dominante es de raíz de concepción ortodoxa. ¿Qué es la concepción ortodoxa en el pensamiento económico dominante vinculado con el Estado, pero inicialmente sobre cómo funciona la economía? Esa concepción considera que los agentes económicos, empresas, consumidores, o sea, todos nosotros y también lo que son los sujetos económicos más fuertes, son racionales y egoístas en búsqueda de la maximización de sus intereses. Esos sujetos económicos se reúnen en mercados libres, competitivos, autónomos, donde interactúan, cuyo resultado es el equilibrio de la economía. Basada en esa teoría, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado? Únicamente las funciones básicas de defensa, de seguridad, de justicia, de educación y salud. Aunque también hay que mencionar que en las últimas dos décadas algunos de estos de estas áreas que inicialmente eran consideradas exclusivas del Estado empezaron a estar ocupadas también por el capital privado para los sectores acomodados de la sociedad ante el desmantelamiento del aparato estatal. Claramente se ve lo que es en educación y salud. Como ese mundo ideal de la ortodoxia está bastante alejado de la realidad, ¿se acuerdan, no? Mercados libres, competitivos, autónomos, donde cada uno de los sujetos interviene en forma libre, está alejado de la realidad. Los estudiosos ortodoxos, ese pensamiento conservador, avanzaron en la defensa de ese esquema, sosteniendo que, como hay distorsiones externas en ese mercado, en ese funcionamiento ideal, que interfieren en esa dinámica virtuosa del equilibrio de la economía y de la sociedad, el mercado termina concluyendo en lo que se denominan subóptimos. O sea, no es en el equilibrio perfecto, ideal, sino en un equilibrio que no es el óptimo, el que está solamente pensado en un laboratorio de la mente, sino en subóptimos. Esto implica que existe un amplio abanico de este tipo de equilibrios, no hay uno solo, que requiere de la intervención de la política económica para ordenar esos desvíos del mercado libre. De ese modo, la crisis o el freno al desarrollo de un país siempre son originados por factores externos que intervienen en las decisiones de los agentes económicos que, como les mencioné inicialmente, recuerden, son racionales, egoístas y buscan la maximización de sus intereses, o sea, de ese paraíso. Como hay factores externos que alteran ese paraíso, tiene que entrar la política económica. Con esa base conceptual, ahí entra el papel del Estado. Y el papel del Estado, así en forma absoluta, es perturbador, es un potente perturbador, y sus intervenciones, ¿cómo deberían ser en esa lógica? Tienen que estar subordinadas a ese armónico desarrollo y devenir del capital. Ese es el pilar del pensamiento ortodoxo que permite abordar la tendencia hegemónica de los últimos 40 años en el debate sobre las intervenciones del Estado en la economía. En términos más amplios, el aspecto que ha emergido con intensidad a partir de la crisis de la economía global se encuentra en qué papel ha empezado a ocupar el Estado. Y como no podía ser de otra manera, las intervenciones públicas que se están realizando en los países con gobiernos de origen político diversos tienen también sus particularidades. ¿Qué quiero decir esto? No se pasa una traslación automática de cada una de esas experiencias como pauta general que que terminan confundiendo, si se dice en términos generales. Estados Unidos y Europa destinan paquetes financieros multimillonarios para salvar bancos y grandes empresas. La mayoría de las naciones impulsan con más o menos margen políticas del gasto público, de expansión fiscal, para tratar de amortiguar el impacto negativo de la recesión mundial. Otros disponen estatización de empresas privadas como recurso final ante experimentos privados fallidos. Cada una de esas iniciativas posee un rasgo particular en función a las propias relaciones de poder y tipo de sociedad en donde se desarrollan, así como también en función al lugar que ha pasado a ocupar el Estado en la economía. A ver, no es un aspecto sencillo ni lineal determinar la caracterización que asumirá el Estado en la fase que se está abriendo ahora en el desarrollo del capital a partir de la debacle mundial, porque la incertidumbre es el rasgo sobresaliente de la actual fase del capitalismo. Pero esas polémicas resultan interesantes porque esquivan el análisis vulgar sobre el papel del sector público en la economía y en forma general acerca del rol del Estado en la sociedad. ¿Qué quiero decir esto? Nada de Estado, todo Estado. Parece que se abre un debate interesante sobre cómo tiene que ser esa intervención. Y como les decía, existe una amplia gama de alternativas que van desde la no intervención del Estado en los procesos económicos hasta su total manejo. Por eso hoy, en un momento histórico de temor global sobre lo que vendrá, el Estado pasó a ocupar un espacio central para preservar el desarrollo de la actividad económica de los países, tanto para los intereses de las sociedades como para los intereses privados. En esta instancia, las grandes empresas y grupos económicos ejercen presión sobre los gobiernos en busca de objetivos particulares que poco tienen que ver con el interés general de la sociedad. Y esos lobbies utilizan frecuentemente los argumentos ideológicos de no intervención o no intervención estatal, de acuerdo a su conveniencia, en forma alternada. Recuerden el comienzo que yo les dije, mercados equilibrio, después se iban a mercados subóptimos, pero apelan al Estado en función de cuando son para la defensa de sus propios intereses. Claramente, lo voy a llevar a un ejemplo que se dio aquí en Argentina, es la puja que se desató con el fin de las AFJP. Uno encontró y encuentra muchos de los economistas y voceros del establishment, exfuncionarios de cada uno de los fracasos económicos de los últimos 30 años, que arremetieron con furia contra el proyecto que terminó con el negocio financiero de lucrar con el dinero previsional de los trabajadores. Y es una cólera permanente que se sostiene en esos sectores al perder una fuente inagotable de riquezas para pocos. Y lo expresan con el argumento de que el Estado, en esa intervención de poner fin a las FJP, no asiste, no ayuda al mercado como sí lo hace en Europa, o como sí lo hacen los Estados europeos o Estados Unidos, con esos paquetes multimillonarios. Ahí también interviene el Estado, pero ahí el Estado es subsidiario del interés del capital. En cambio, ellos dicen y sostienen, bueno, la intervención aquí que realizó el Estado no fue para ayudar al mercado, sino que en este caso fue para reemplazarlo directamente. Y la medida es presentada como si fuese un horror, cuando precisamente se revela como el medio más consistente en el actual periodo de colapso de la globalización financiera, cuando el Estado asume en su totalidad y ejerciendo su potestad y su autoridad en el manejo del dinero previsional de los trabajadores. así es donde se plantea un debate interesante, ¿qué es esto lo que se discute en el espacio público, en las consideraciones sobre el espacio público del rol del Estado? Si el Estado es subsidiario del capital, y cuando digo el capital, del capital más concentrado, o recupera la centralidad en la vida económica, social y política. Y que obviamente esa centralidad fue barrida en la última década y con más intensidad en Argentina en la década del 90. Esa reconquista de márgenes de intervención más potente es lo que provoca las reacciones destempladas de las cámaras empresarias y de lo que es el establishment en Argentina. Porque aquí lo que hubo con el fin de las FJP es la incorporación como activos públicos en manos de ANSES de importantes participaciones accionarias en compañías líderes, y esto genera obviamente perturbación y desconcierto en el poder, y cuando digo poder, en el poder económico, porque ahí el Estado interviene en forma directa y no es subsidiario, o sea, no está al servicio de... Los estudios sobre el Estado y la economía son numerosos, y los burdos análisis que se realizan sobre la calidad y las características de sus intervenciones buscan ocultar otros intereses, que es lo que yo les estaba mencionando. Como antecedente, a partir de la década del 70, no se produjo una retirada del Estado, que esto es uno de los elementos que siempre se menciona, el Estado ausente, que el Estado se retiró, sino que se institucionalizó la hegemonía de ciertos grupos económicos financieros sobre el Estado, y que redefinió la vinculación de la economía nacional en el capitalismo global. Los resultados conocidos no fueron, como les mencioné, por la ausencia del Estado, sino de su reorientación en función de otros objetivos y prioridades, o sea, subsidiarios de esos grupos económicos financieros. El desafío que se presenta en este momento es abandonar entonces las consignas fáciles y superficiales que van de un extremo al otro para repensar la función del interés general y de las particularidades de cada país sobre qué tipo de Estado y qué nivel de participación en la economía se le requiere en un escenario global dominado por la incertidumbre. En esa búsqueda se podrá encontrar el camino para la reconstrucción de un Estado desquiciado durante décadas de dominio del pensamiento económico conservador. Porque con un Estado más activo, con centralidad en la economía y en la sociedad, adquiere importancia quién abrazará la hegemonía de los resortes básicos de esas imprescindibles políticas públicas. Y esas políticas públicas en función de pensar medidas en beneficio de las mayorías postergadas. Por eso no es solamente relevante que el Estado recupere la centralidad en la vida económica del país, sino que es igual de importante quiénes son los sujetos sociales y políticos que serán los protagonistas de ese proceso. Bueno, muchísimas gracias. Bajar un poco la luz que da sobre la proyección, por favor. Gracias. Bueno, yo les voy a presentar el proyecto de Mejor Vida Corp. Estoy tratando aquí de sincronizar la computadora, perdón. Este proyecto comenzó en 1997, a finales de ese año, como una serie de intervenciones públicas. El proyecto en ese momento no tenía ninguna estructura, ni siquiera un nombre, y ni siquiera se llamaba proyecto. Era más bien un ejercicio de la libertad de andar por las calles de la Ciudad de México decidir a responder, reaccionar a algunas de las situaciones urbanas de esa ciudad. Entre algunas de las acciones que hice fue distribuir productos, así se llamaron finalmente, como boletos de metro, credenciales de estudiante, los vamos a ir viendo poco a poco, cartas de recomendación. Algunos servicios incluían limpiar las estaciones del metro de la Ciudad de México, el subterráneo, y también algunas campañas. Lo que estamos viendo aquí es el sitio de Mejor Vida Corp, que se construyó en 1999, y a la hora de necesitar un sitio en internet se hizo necesario crear una estructura y por lo tanto también documentar todas estas acciones o intervenciones. Como ven aquí, dice por una interfaz humana. Esto también tiene que ver con el intercambio. Todos los productos son gratuitos, pero creo que para mí es claro que existe un intercambio a la hora de regalar esto. Se genera una especie de ejercicio intelectual. Lo que ven aquí son las semillas mágicas, otros productos como pastillas de seguridad. Y todos los productos, siendo gratuitos, bueno, se publicitan tanto en el sitio en internet como en las oficinas que existieron en la Ciudad de México. Esto es correspondencia que llegó al apartado postal de gente solicitando todos estos productos. Bueno, esto es la Torre Latinoamericana, donde estaban las oficinas de Mejor Vida Corp. Por 4 años. Instalar ahí una oficina para el proyecto funcionó muy bien, fue bastante estratégico porque bueno, la Torre Latinoamericana es un símbolo de la Ciudad de México de modernidad, pero tiene un muy mal mantenimiento, entonces era muy barato rentar una pequeña oficina ahí, y el público en general, o los visitantes del edificio, pues es gente que va a las oficinas que brindan asesoría sobre vivienda, bufetes de abogados, estética, hay una especie de acuario en uno de los pisos de más arriba, un mirador, entonces una variedad de visitantes que realmente fueron los que estuvieron expuestos a la realización del proyecto ahí en las oficinas, y nunca se definió como un proyecto artístico, simplemente era un ejercicio de activar todos estos productos y servicios desde las oficinas. Ahí también una de las actividades principales fue expedir estas cartas de recomendación a la gente que quisiera, gente que yo no conocía, por supuesto. Las credenciales de estudiantes siempre han sido como uno de los productos más exitosos, y esto básicamente es una credencial del mismo proyecto que identifica a la persona como estudiante y por lo tanto puede tener estos descuentos en transporte, cine, distintas actividades. En este caso, las personas que iban a pedir esta credencial a la Torre Latinoamericana, pues como dijeran los visitantes de la torre, pero también los empleados como los guardias de seguridad, que comenzaron a pedir sus credenciales y después llevar las fotografías de sus familiares, por ejemplo, ¿no?, para tener ellos también la credencial. Esto es el modo en el que se enviaban algunos de los productos, todo por correo registrado. Esta imagen pues es el producto de semillas mágicas que se distribuyó en cajeros automáticos. No decía qué tipo de semilla era, solamente tenía las instrucciones de cómo sembrarlas en la parte de atrás. Esto es un rótulo en una zona muy céntrica de la Ciudad de México, y bueno, es importante aclarar que fue uno de los primeros logotipos que yo alteré, y bueno, curiosamente no es una corporación, es una institución. Se trata de uno de los juegos de la Lotería Nacional en México, que se llama Melate. Y lo que hice ahí básicamente fue incluir, en lugar de la cantidad del premio de la lotería, incluir las estadísticas de pobreza en la Ciudad de México, en el país, perdón. Y bueno, aquí ven más claramente la estadística. Esto eran estadísticas oficiales y fue también el momento en el que comencé a prestar atención al censo de población que se realiza cada 10 años en el país. Otro de los productos es un código de barras y funciona como producto y servicio a la vez. Producto cuando las personas solicitan algún código de barras en específico para bajar el precio de alimentos o pues simplemente cosas de necesidades básicas. En este caso, bueno, se ve que un paquete de calabacitas tiene mayor peso y por lo tanto cuesta más, y el sistema es básicamente reemplazar el código de barras por uno de el mismo producto pero que pese menos, por lo tanto cuesta menos. Se hicieron también unas plantillas que incluían varios códigos de barra de un modo más práctico para que la gente pudiera ir al supermercado y utilizarlo si quería. Esto es pues también cómo se han distribuido estos códigos en lugares como museos o galerías. Esta es la credencial de estudiante. Y la primera vez que el proyecto fue mostrado en un espacio museístico fue en el Museo Tamayo de la Ciudad de México. Ahí una de las condiciones para mostrar el proyecto fue, en realidad, pues que estuviera activo, ¿no? No podía mostrarse como simplemente documentación, sino que tenía que activarse y... perdón, me distrajo bastante ese ruidito. Tenía que estar activo. Eso quiere decir que todos estos productos y servicios debían de distribuirse desde la sede del museo. En el caso de las credenciales de estudiante, es bueno, uno de los elementos que funcionó mejor, porque a la hora de que la gente tenía estas credenciales, la siguiente visita pues era gratuita, porque en ese museo en específico no hay descuento, sino que los estudiantes entran gratuitamente a la institución. En este caso había uno de los guardias del museo encargado de distribuir las credenciales, y había todo, ¿no? Estaba también la cámara fotográfica para tomar la foto del carnet. Y uno de los elementos curiosos de esta exposición fue que el Banco Bilbao Vizcaya prestó el mobiliario para la instalación, pero también prestó estos cerditos, el libretón BBV, y curiosamente este está vestido de Robin Hood. Entonces, bueno, el banco tenía toda la información sobre la exposición, una carpeta con imágenes, y decidieron apoyar al museo prestando el mobiliario y también las mascotas. Pero 4 días después de que abrió la exposición, parece que notaron un cierto desacuerdo en las políticas del banco y su imagen corporativa, y decidieron retirar a los cerditos de la exposición. Esto fue curioso porque en realidad no había ningún tipo de intervención en la mascota, en el disfraz este. De hecho, en la inauguración ellos mismos llevaron otro cerdito vestido como de rockero que traía una persona adentro y bailaba, andaba por ahí. Entonces, en realidad no hubo ningún afán en crear una situación así. Era simplemente como esta relocalización de elementos del banco dentro del contexto de la exposición. Bueno, generó, creo que fue el primer ejemplo de un tipo de censura corporativa. Estamos más o menos habituados a saber que existía la censura religiosa, política, moral, pero era el primer ejemplo de esta censura corporativa. Y lo que sucedió después fue bastante positivo e interesante, porque hubo un artículo en el periódico donde pues el banco, bastante molesto con el museo, dice que no lo va a volver a patrocinar y habla de la exposición en términos que para mí eran halagadores, ¿no? Y hay una respuesta también de gente del museo, y comienza a haber un debate entre curadores y, bueno, empieza, digamos, a hablarse del tema, ¿no? De los patrocinios, de la censura corporativa, y así fue como terminó esa exposición. Esto fue uno de los elementos fuera del museo, y también fue motivo de debate. En este caso estoy hablando del Censo Nacional de Población, y de lo que me enteré cuando buscaba yo la estadística de gente que vive en la calle en México, fue que pues en realidad no existían los datos. Esto lo pregunté directamente al Instituto de Geografía y Estadística de México. Y bueno, estuve intercambiando información con ellos y básicamente dijeron que no los tenían porque no podían contar a la gente que vive en la calle. Entonces yo decidí hacer una campaña a partir de eso. El logotipo de la izquierda obviamente es el original del Instituto de Estadística, y pues apareció como ese billboard, espectacular, un anuncio espectacular en una de las principales avenidas de México, en la Avenida Reforma. Y después de un tiempo, ya que aparecieron notas y artículos relacionados a la exposición y yo hablaba de esta campaña, pues el Instituto de Estadística me contactó para decir que en realidad sí tenían las estadísticas y bueno, que había que retractarse de esta información. Entonces, bueno, obviamente lo que yo hice fue solicitar de nuevo las estadísticas, porque en el origen yo la había pedido a ese mismo instituto, y pues lo que enviaron fue en realidad un plan a futuro de conteo en hospitales, mercados y lugares que no están designados como casas habitación. También me mandaron estadísticas de niños con alguna enfermedad mental, pero nada sobre la gente que vive en las calles en México. Y bueno, la campaña en realidad continuó. Yo me quedé con una carta ahí del instituto que me gusta conservar, y bueno, esa es la presentación del proyecto de Mejor Vida Corp. Gracias. Bueno, Bueno, buenas tardes. Por supuesto que celebro la reunión con un poco de sorpresa y desconcierto, como siempre, en este cruce de disciplinas tan diversas, pero siempre abren un camino hacia lo imprevisto, ¿no? De esta combinación de arte, economía, quizás surgen ideas que nos permiten un intercambio interesante. Cuando hablamos de economía, hoy el tema aquí y en todas partes es una crisis capitalista global que esta vez no empezó en América Latina ni afecta agudamente a la Argentina, como ha ocurrido en el pasado, por un conjunto de circunstancias, una crisis que ya se procesó, incremento del precio de las materias primas, pero que está golpeando duramente a los países avanzados y de forma muy dramática. Todos los días ustedes pueden ver en los diarios noticias que son terribles: millones de norteamericanos perdiendo sus viviendas, millones de europeos perdiendo lo que eran las conquistas del estado de bienestar o las conquistas sociales más elementales. En países como Inglaterra, Francia, Alemania, España, se están degradando derechos que toda la población consideraba como intocables. Y estamos viendo en la periferia europea lo que hemos vivido nosotros, por ejemplo, en Grecia, un calco de lo que vivió la Argentina en el año 2001, un calco, exactamente el mismo drama, ¿no? Bueno, esas son las manifestaciones de una crisis capitalista que es muy profunda, que está muy extendida, que la mayoría de los analistas considera que va a ser muy prolongada, que no tiene signos por el momento de salida, y lo que muchas veces estamos tratando de discutir no es tanto en qué momento está la crisis, cuáles son las salidas inmediatas, sino tratar de entender un poco cuáles son las caracterizaciones, cuáles son las explicaciones de lo que está pasando. Porque a veces mucha información, muchos datos, mucha atención a la coyuntura nos termina mareando y nos dificulta establecer algún tipo de explicación básica de por qué está ocurriendo esto. Bueno, a mí me pidieron algún mapeo muy corto, muy elemental, muy básico de cuáles son las explicaciones de lo que está ocurriendo, y yo diría que hay tres explicaciones básicas, distintas. Hay tres interpretaciones diferenciadas y sustanciales sobre por qué existe una crisis de estas características. La primera es la explicación de los neoliberales, lo que en economía se denomina la ortodoxia. Y básicamente ellos consideran que esto es un pequeño momento pasajero de algo que va a terminar muy pronto, que es una pequeña dificultad que ha tenido el neoliberalismo, que se va a corregir, que obedece a algunos errores siempre del Estado, de la política oficial, nunca de los empresarios. Bajaron inadecuadamente las tasas de interés y no explican por qué esa baja llevó a los banqueros a colocar préstamos tan fraudulentos. Pero la culpa, en todo caso, fue un error de política monetaria, de política crediticia, y sobre todo el culpable es el individuo, el pequeño deudor, el norteamericano pobre que tomó un préstamo para tener una vivienda, y bueno, ese hombre que no calculó bien sus riesgos ahora tiene que pagar perdiendo, rifando su vivienda, quedándose en la calle sin empleo, precarizado y sin un lugar donde vivir. No se preguntan por qué razón un norteamericano debió tomar un préstamo para alojarse, simplemente era una necesidad de supervivencia. Algunos neoliberales dicen que quizás los banqueros fueron muy codiciosos, ¿no? Como si la función del banquero fuera otra que buscar el lucro máximo, ¿no? Como si el banquero podría ser otra cosa que un individuo codicioso. Pero ahí dicen que se le fue la mano al banquero, estuvo un poquito excesivo. Y lo más curioso de esta interpretación tiene dos paradojas. La principal paradoja es que esta crisis ha conducido a un colapso de los grandes bancos, y frente a ese colapso de los grandes bancos, los estados los socorrieron masivamente con un gasto descomunal, con una socialización de la pérdida a toda la sociedad, y esto que vulnera los principios básicos del neoliberalismo, de la competencia, del riesgo, de la transparencia, esto que cuestiona el centro de la teoría neoliberal, es considerado por ellos como, bueno, como un pequeño hecho que debe pasar. Es decir, en realidad no hay una explicación ortodoxa o neoclásica o neoliberal de lo que está ocurriendo. Hay simplemente argumentos para justificar la continuidad del orden existente, y yo diría una paradoja, no para justificar la continuidad, para acentuar esto. Lo más curioso que esta crisis, que hace trastabillar todo el edificio construido en las últimas décadas, no está conduciendo por el momento a generar otro capitalismo, no se avizora algo, más bien se avizora más de lo mismo, y una utilización de la crisis para crear terror, pánico, miedo colectivo, y utilizar esa situación para acentuar los padecimientos de la población y recomponer los beneficios de los capitalistas que perdieron, creando más de lo mismo, ¿no? Esta teoría, que al principio parecía que era una teoría neoliberal que iba a perder hegemonía, no la está perdiendo, pero es una de las explicaciones. La otra concepción que explica la crisis actual es la que ha sido siempre adversa, opuesta a la teoría ortodoxa, lo que se conoce como la heterodoxia, el keynesianismo. Y cuando empezó la crisis, los teóricos que siguen esta visión ganaron mucho espacio, ganaron mucho crédito, básicamente con dos grandes ideas, ¿no? La primera es que hay una crisis porque falló la regulación. El capitalismo, dicen ellos, es un sistema, no el mejor, pero el que existe. No el óptimo, pero el que está. No el mejor, pero el que hay que aceptar. Y este sistema puede funcionar bien si hay un buen Estado, un Estado que sabe cómo domesticar este sistema tan contradictorio, con tantos conflictos, mediante regulaciones acertadas. Y lo que ha fallado en los últimos años, dicen ellos, es este tipo de regulaciones. Se reguló mal a los bancos, se supervisó mal las finanzas, hubo poco poder de policía del Estado para que el sistema encontrara, para que se penalizara a los que cometían fraude, para que se premiara a los que efectivamente estaban favoreciendo el progreso. Hubo poca regulación y ahora tenemos las consecuencias de esa falta de regulación. Y un capitalismo sin regulación no puede funcionar, por lo tanto encontremos la regulación que recomponga al capitalismo y eventualmente que lo haga un sistema más equitativo, más humano, más favorable a las mayorías. El problema que tiene esta teoría es que vuelve sobre una utopía, ¿no? Un capitalismo que regule el propio capital. Eso no ha ocurrido de forma perdurable nunca, porque el funcionamiento del capitalismo siempre socava las regulaciones. Es un sistema que autodestruye el mismo marco de regulación que el sistema genera para funcionar. Y aquí hay una contradicción, hay un desequilibrio, hay una tensión interna que es muy difícil de resolver, que se resuelve periódicamente. En realidad, si uno mira bien, no faltan regulaciones, hay muchas regulaciones. Lo que ocurre es que hay lobbies de banqueros muy poderosos que encuentran la forma de neutralizar ese tipo de supervisiones y hacen que el sistema opere en forma pendular. Cuando el desarreglo es muy grande, reaparecen otro tipo de regulaciones que lo estabilizan, la competencia, la concurrencia por beneficios vuelve a destruir esas regulaciones, se genera una nueva crisis y así el sistema va de situaciones críticas a situaciones críticas. Además, en general, ahora no está fallando tanto la regulación, sino algo más profundo, la garantía que brinda el Estado a que el sistema funcione. El sistema no funciona por un conjunto de normas, funciona cuando los estados tienen capacidad para hacer funcionar algo, y el capitalismo actual está encontrando dificultades para hacer viables las garantías que brinda el crédito, a la moneda, a los contratos. Esta es la discusión, casi hace 2 años que estamos en esto, ¿no? El sistema no está bien regulado, hay que ponerle regulaciones, aparecen las regulaciones, no se ponen de acuerdo y damos vueltas sobre eso, ¿no? Y nada indica, hay una reforma financiera en Estados Unidos, ahora se va a reformar el sistema financiero internacional, nada indica que esto le dé un respiro sustancial al sistema, por lo menos en lo inmediato. La otra idea heterodoxa para explicar lo que está ocurriendo es más intuitiva para todos nosotros, dice algo bastante básico. Si el neoliberalismo le bajó los salarios a la mayoría de los trabajadores, precarizó el empleo, expandió el desempleo, generalizó la pobreza, extendió la polarización social, le quitó ingresos a los consumidores para comprar los bienes que se están fabricando y ha creado un problema de demanda. Y esto que suena ya un poco más sensato, un poco más lógico, efectivamente va a un problema real del capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal estimula al consumidor que compre, que compre, que compre más productos, abrevia el ciclo de producto, genera una abundancia inconcebible de bienes y al mismo tiempo debilita los ingresos para comprarla. ¿No? Entusiasma al consumidor para que compre y al mismo tiempo le quita la estabilidad del empleo, el nivel de ingresos suficiente para comprar eso. Y ahí efectivamente hay una contradicción, es un problema que enfrenta este modelo y el capitalismo en general, pero yo creo que acá la dificultad que tienen los economistas heterodoxos es que están proponiendo una solución que los dueños del poder no quieren escuchar. Está diciendo, si hay un problema de demanda, mejoremos los ingresos, aumentemos el gasto social, mejoremos los salarios, así hay mayor poder de compra. Pero los que deciden, que no son los teóricos de la economía, ni los economistas, sino los capitalistas, los banqueros, los dueños de las empresas, los que toman la decisión de qué hacer, no están dispuestos hoy en día a hacer algo parecido como el New Deal de Roosevelt o el estado de bienestar de posguerra. Más bien marchan en una dirección opuesta. Y por eso Obama, 2 años de gobierno, ha producido esta decepción porque no marcha en esta dirección, y algo mucho más grave, la socialdemocracia europea casi es indistinguible de un gobierno conservador. Todos están en una especie de carrera a ver quién tiene más aptitudes para ajustar. Es decir, los que tienen que decidir no están optando por las soluciones heterodoxas. Y bueno, la tercera gran explicación, que no es ni neoliberal ni keynesiana, es la marxista, que estuvo en los últimos 10, 15 años muy debilitada en el campo intelectual, por razones bastante obvias, por el descalabro de lo que se llamó el socialismo real. Bueno, cuando reaparece una crisis capitalista muy profunda, naturalmente el marxismo vuelve a reaparecer como toda teoría anticapitalista. Cuando se ve que un sistema no funciona, la gente empieza a prestar atención a las teorías que ponen el acento de las crisis no en un exceso de especulación o en una falta de regulación, sino en desequilibrios intrínsecos, inherentes, inevitables del propio capitalismo. Bueno, y eso ha creado una literatura bastante interesante, todavía poco conocida, pero a mi juicio bastante interesante, de teóricos, de economistas marxistas que están explicando la crisis actual por distintos lados. Hay 3, 4, 5 escuelas que discuten cuál es el mecanismo de esta crisis, qué es lo que está predominando como elemento determinante. Hay algunos que ponen el acento en el consumo, hay algunos que efectivamente remarcan este problema, pero acentuando el problema de la desigualdad. Lo que ha producido el capitalismo neoliberal es una brecha tan profunda entre ricos y pobres, que el problema es que los ricos tienen una capacidad limitada de consumo. Y además la clase media alta, especialmente en Estados Unidos, ha atado mucho su consumo a lo que se llama el modelo patrimonial. Tiene sus ingresos en riqueza financiera y el consumo depende mucho del vaivén de los activos financieros. Es decir, el sistema ha inestabilizado el consumo, lo ha tornado muy vulnerable, Y por lo tanto ahí hay un punto crítico. Otros marxistas ponen el acento en otros planos, dicen que la crisis actual es más clásica, hay una sobreproducción de mercancías. La globalización, la mundialización neoliberal rompió las fronteras, rompió los estamentos de producción, generó una producción asiática muy barata que inunda los mercados, y eso ha creado un excedente invendible de mercancías que ahora tiene que desvalorizarse, y la desvalorización implica quiebras de empresas, depuraciones de bancos, especialmente desde que China ingresó en el mercado mundial, produciendo que un gigante ingrese en la competencia con otros gigantes. Entonces hay un problema de sobreproducción muy aguda, que mientras que perdure este excedente de mercancías, bueno, habrá una crisis que deberá procesar esa digestión de bienes excedentes. Hay otros marxistas que ponen el acento en otro aspecto, en un acento un poco más complejo, en lo que se llama la caída de la tasa de ganancia. Aunque el neoliberalismo recuperó los niveles de rentabilidad promedio de las empresas, bueno, al mismo tiempo ha sido un sistema que incentivó una innovación tecnológica importante y por lo tanto informatizó la producción y fue reduciendo la fuente de las ganancias, que es el trabajo explotado, el trabajo vivo, incluso con innovaciones que quitan empleo, que reducen el empleo, y esto a la larga está deteriorando la tasa de beneficio. Y finalmente hay otros marxistas que ponen el acento en el plano financiero, ¿no? Tanto en la hipertrofia financiera, tanto en esta dominación de bancos que privatizaron las operaciones financieras, titularizaron las operaciones entre los bancos, como el hecho que a medida que las propias grandes empresas comenzaron a autofinanciarse, los bancos debieron de destinar sus créditos a el pequeño consumo, el crédito hipotecario, a trabajar con la familia, y la familia no es una empresa. Y la familia no puede gestionar su riesgo como si fuera una empresa. La familia tiene ingresos vulnerables. Entonces, el riesgo de toda la sociedad transferido a las familias ha creado una burbuja financiera de alcance inmanejable. Bueno, estas son las teorías que se están discutiendo. Es interesante seguirlas. Para los economistas y para los no economistas, para los que buscan comprender qué es lo que ocurre, ¿no? Y comprender qué es lo que ocurre siempre es el desafío, quizás más, es la curiosidad científica, es el desafío más inquietante que puede tener un ser humano, y bueno, tratar de bucear, de sumergirnos en explicaciones, tratando de ver quién tiene razón en una discusión, cuál es la explicación más coherente, yo creo que siempre nos va a enriquecer. Y nos va a enriquecer cualquiera sea la disciplina en la cual estemos trabajando. Así que seguir estas teorías, discutirlas y hacer este tipo de reuniones para intercambiar algunas ideas entre nosotros, me parece que es una ruta muy fructífera para todos nosotros. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada agradezco la invitación que me hizo Alicia. Y un poco en esa invitación le había contado que prefería no hacerlo a manera de ponencia muy elaborada acerca de lo que es el rol del Estado, porque eso implicaría que en este momento debería tener alguna acción concreta o militancia política o participar de algún colectivo que esté interesado en eso. En este momento no la tengo, así que le contaba que prefería contar, venir a relatarles un poco lo que fue la gestión pública, la gestión cultural. Lo que me contaba Alicia era que la mesa iba a ser alrededor de economía. Y después de escuchar a Alfredo, a Claudio, donde hablan de economía, de lo que es la macroeconomía, las decisiones racionales que toma a nivel, que se toman a nivel de estados nacionales, debo aclararles que mi participación en la gestión pública fue a nivel local, o sea, dentro de lo que es un estado de la ciudad, que en este caso se maneja bien distinto, no maneja las variables macroeconómicas, con lo cual todo lo que conocemos como economía lo pasamos a denominar recursos. O sea, nosotros en realidad en la economía manejamos recursos, o sea, y bueno, eso está en el primer, la primer página del manual de economía, siempre son escasos. En lo particular, estuve cerca de 8 años en la gestión pública, con 2 etapas bien diferenciadas. Una fue inmediatamente los años posteriores a la crisis del 2000-2001, con lo cual decir que había recursos es ser optimista, o sea, fueron casi 3 o 4 años de gestión pública donde era cero presupuesto, o sea, no manejábamos recursos, o sea, ya ni recuerdo cómo hacíamos, y 4 años o 3 años y medio posteriores, donde la situación económica realmente mejoró y se podía decir que administrábamos recursos. Lo primero que tengo que decir es que, a diferencia de la teoría económica, que, como decía, que maneja un nivel de racionalidad, lo que sí, y esto es, ya me adentro en contar la experiencia y aspiro a que lo hagamos a través de un diálogo, porque en general sospecho que la gestión pública tiene algo de, para el común del público, algo de misterioso y fantasioso a la vez. Lo que sí puedo decir que, a diferencia de esto que decía, a diferencia de la racionalidad que se aplica en la teoría macroeconómica, a la hora de adjudicar los recursos en la gestión día a día se vive un grado de racionalidad importante. O sea, no hay una racionalidad a la hora de asignar a determinado organismo público los recursos en forma más organizada que a otros. No, en muchos casos priva cierta lógica política o facciosa que lo hace que el grado de institucionalidad o de autonomía que se maneja el Estado sea relativamente débil. O sea, en general lo que me tocó vivir es un Estado que por lo general se manejaba a la defensiva, íbamos siempre detrás de la demanda, o sea, nunca podíamos a la hora de gestar políticas, salvo en casos muy excepcionales y con recursos muy austeros, ponernos por delante de la demanda, sino que en realidad uno vive tapando agujeros, digamos, ¿no? De esta forma, y eso lo vengo a decir porque me tocó ocasionalmente trabajar en ambos lugares públicos, o sea, tuve una pequeña participación fuera del Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Desarrollo Social, y la mayor conclusión que pude ver que, en, por lo menos en lo que es en la Ciudad de Buenos Aires, hay un gigantesco ministerio que se divide en dos, que por un lado es el Ministerio de Cultura y por el otro lado es el Ministerio de Desarrollo Social. Viene a cubrir más o menos ciertas demandas de la población, para la clase media son más ligadas a los consumos culturales y para los menos afortunados están más vinculadas a la demanda de característica clásica del desarrollo social, que es el vivir el día a día. Pero, digo, por esta debilidad del Estado y que se maneja la defensiva, son ambas instituciones que están siempre cubriendo demandas, digamos, ¿no? Es muy raro, en el caso donde pudimos articular políticas de que fueran trascendentes y que se hayan, no, ni siquiera logramos, en muchos casos, que se mantengan en el tiempo, por este grado de debilidad que tienen las instituciones. me parecía que... Así que, bueno, ese es un poco la experiencia en la gestión. Lo que le había propuesto a Alicia es dialogar para contar la experiencia. No es que tengo una... vengo a ofrecerles una gran... o sea, lo que es hoy una teoría de la gestión pública, porque no estoy actualmente en ningún lugar donde me implique hacer ninguna tarea propositiva. Si tenemos ganas de evaluar, de ver la posibilidad de cómo se funciona el día a día la gestión pública, encantado. Estoy un poco desubicado todavía. Y bueno, además el vídeo que traía no lo he traído porque la caja estaba vacía por las prisas. Entonces, bueno, voy a tratar de improvisar brevemente y de establecer unas relaciones entre el contexto en el que trabajo y también el contexto en el que estamos ahora aquí en Argentina, ¿no? Y bueno, para situarnos, nada mejor que esta imagen emblemática del Guggenheim Bilbao, que bueno, durante la última década se ha convertido como en arquetipo o deseo de toda ciudad, ligada a unas ambiciones del turismo cultural o una transformación de una ciudad industrial a una ciudad de servicios, ¿no? Sobre todo en Europa. Y bueno, básicamente mi trabajo realmente no tiene una forma iconográfica, tiene que ver más con unas metodologías, unas relaciones o unos tipos de acercamiento a estos escenarios, y siempre ligado como a la gran transformación que ha padecido Bilbao y en general el País Vasco durante estos últimos 25 años, ¿no? De alguna manera, el nuevo Bilbao, el Bilbao postindustrial, está ligado también a un uso de la imagen y de lo artístico como contenido o invención de la ciudad desde una subjetividad ligada a lo estético también, ¿no? Bueno, nada mejor que esta imagen que se corresponde a la inauguración del nuevo museo. Y bueno, es una... realmente no, legalmente no puedo utilizar, por ejemplo, esta imagen porque tiene un copyright. Y todo lo que de alguna manera se asocia a este nuevo escenario está registrado para explotación comercial, ¿no? Por ejemplo. En todo caso, bueno, me interesa esta asociación de lo artístico, de la, digamos, una que ni siquiera, o sea, que realmente es post-publicitario, ¿no? Porque implica una utilidad mucho más subliminal. Bueno, en este caso, como no deja de ser una sucursal americana, ¿no?, del Museo Guggenheim. Pero todo esto tiene una historia, porque antes de ser postindustrial, Bilbao fue una ciudad industrial de gran riqueza durante todo el desarrollo del siglo XX. Entonces, bueno, en mi trabajo en varias ocasiones me he acercado a los trasfondos de toda esta... de todo este desarrollo, que de alguna manera surge a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, casualmente Minerva ha mencionado el Banco Bilbao Vizcaya, y aquí estamos viendo el nuevo edificio de la empresa Iberdrola, que, vamos, son las dos corporaciones que, bueno, siendo grandes multinacionales y con una presencia considerable en Latinoamérica, mantienen todavía una sede social regional en Bilbao y no en Madrid, por ejemplo, ¿no? Todo eso tiene que ver con unos orígenes y una idea de un tipo de sociedad ligada a la ciudad, pero también a la región, en un entorno, digamos, nacionalista, que a través de una independencia fiscal independiente de Madrid, pues acumula una riqueza peculiar, bueno, yo creo que en toda Europa, que de alguna manera transforma toda la geografía ligada, bueno, sobre todo el de la ría de Bilbao, desde una industria de las minas y del metal, pero sobre todo implicada a las finanzas y a la oligarquía que invierte el capital, ¿no? Entonces, bueno, realmente mi trabajo no tiene una forma canónica o proyectual, sino que básicamente consiste en una metodología de acercamiento, por ejemplo, a archivos y en este caso a estas empresas que también, bueno, tienen como su propia utilización de la imagen y de lo estético, ¿no? Que es un poco lo que yo he tratado de desvelar y lo que está este vídeo que no he traído reflejaba. No lo podemos ver, pero sí lo puedo contar, ¿no? Entonces, bueno, la paradoja de este desarrollo industrial tiene que ver con los recursos minerales que allí existen y unos recursos energéticos que no existen, ¿no? Sobre todo hasta la década de los 50, que de alguna manera se tienen que exportar desde otros territorios del Estado español. Y es ahí donde, bueno, para mí el uso documental o las narrativas de la imagen generan unas claves de éxito empresarial sin precedentes en una relación de estas corporaciones con artistas, bueno, quizá no artistas profesionales, pero básicamente artistas, bueno, tal y como eran en aquella época, inicialmente hasta los años 30 fotógrafos y de los años 30 a los años 70 cineastas, ¿no? Bueno, estas imágenes realmente no se corresponden a lo que la película iba a contar. Aquí estamos viendo, bueno, más bien un paréntesis de una concentración en los años 70 en contra de una central nuclear, que fue el último capítulo de esta carencia energética que finalmente no se construyó como tal por, bueno, esta abrumadora mayoría que se oponía. Bueno, aquí estamos viendo una, y también, bueno, por distintos actos de sabotaje y de lucha armada, ¿no? Iberduero, que era el nombre inicial de Iberdrola, que ahora mismo es la marca, es la consecuencia de una fusión, se fundó como una empresa familiar en los años, a principios de los años 20. Y básicamente estas familias son las que financiaban las grandes inversiones, en principio ligadas como a la expropiación del territorio en las zonas pobres del Estado español, generalmente para construcción de embalses, que luego por medio de tendidos eléctricos se transportaba a la zona norte, vamos a decir, ¿no? Obviamente, bueno, en este caso así es como surge en Banco Bilbao, Banco de Vizcaya. También Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya crecen de una manera masiva en esa comunión inversora para abastecimiento energético, ¿no? Sin embargo, bueno, estos patriarcas apenas, difícilmente se pueden trasladar a esos lugares, a esos escenarios donde realmente su capital está siendo invertido, porque en principio, bueno, todo ello son iniciativas privadas, ¿no? Y es ahí donde contratan inicialmente a artistas, bueno, yo los llamo, que de alguna manera no solamente documentan los escenarios, sino que introducen una subjetividad seductora, de manera que, bueno, básicamente el reportaje cumple una función de convicción de esta inversión millonaria. Y estos primeros reportajes inicialmente son de autores alemanes, básicamente la escuela romántica de la fotografía alemana, porque en España, digamos que en aquella época no existía la narrativa adecuada para dotar de contenido a esas imágenes, ¿no? Y es en la Junta Anual de Accionistas cuando realmente esos reportajes desempeñan su labor, y más allá de documentar, como he dicho antes, se construye una ficción que como objetivo tiene una función de convencer y de seducir estos patriarcas, ¿no? Bueno, a mí esta relación me interesa como en tanto que relación peligrosa entre las estructuras de poder y los artistas, ¿no? Y el arte, vamos a decir. Y si hubiéramos visto ese documental, de alguna manera desvela un fracaso en esa posibilidad de lenguaje totalitario, porque básicamente hay dos capas narrativas, o bueno, dos niveles de lenguaje que no se superponen, ¿no? Que funcionan a dos niveles. Una posibilidad, digamos, poética, que estos autores tratan de impulsar en esa creencia de lo posible, ¿no? Aún siendo pues un encargo bastante perverso en el fondo, pero que no acaba de funcionar, porque básicamente en estos documentales se aprecia como esa incapacidad estructural entre articular como una, vamos a decir, una construcción del deseo impulsiva, ¿no? Y una necesidad propia de las corporaciones de utilizar, vamos a decir, esa aportación lingüística bajo unos usos propagandísticos, ¿no? Posteriormente, a partir de los años 50, ya empieza el lenguaje cinematográfico, y sí hay un mayor control a nivel de construcción de la imagen, ¿no? Adoptado sobre todo de la tradición alemana, incluso de las vanguardias expresionistas sobre todo, y luego pues la escuela de la Bauhaus y unos precedentes que ya existen allí. Y es cuando las empresas empiezan como no ya a contratar la, digamos, la creatividad ajena, sino a, dentro de su propia empresa, contar con documentalistas que básicamente se dedican profesionalmente a esta labor, ¿no? En estas producciones posteriores, como he dicho antes, hay una retórica más sofisticada, una construcción de la imagen más lograda, lo que se ha considerado como el documentalismo industrial, ¿no? Y tanto una etapa como la otra, y los ejemplos que yo he tratado de estudiar, o las pocas veces que he podido acceder a esos archivos de una manera siempre como a veces encubierta, también es cierto que las propias compañías no tienen una conciencia de este patrimonio, ¿no? Porque básicamente se preserva en forma de tesoro y no tanto bajo unos usos publicitarios o corporativos en cuanto a fines culturales ni nada, ¿no? Porque las empresas, unas como otras, crecieron muchísimo, y esa tradición familiar oligárquica, bueno, de toda la etapa, digamos, aristócrata, se perdió, y ahora, bueno, pasaron a ser multinacionales, bueno, navegados por, bueno, consejeros que saltan de unas corporaciones a otras y que tanto para nada proceden de esa tradición, bueno, ligada como al territorio, ¿no? Entonces hay una conciencia nula respecto a esos contenidos que yo trato un poco de articular, bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Y uno se encuentra con la sorpresa de que, bueno, tiene las puertas abiertas, porque básicamente los artistas nos movemos también ese espacio, bueno, subjetivo de lo cultural, ¿no? Cuando para las empresas lo cultural tiene unos fines más bien propagandísticos, ¿no? Y siempre intuyen como una posibilidad futura, ¿no? De colaboración o yo qué sé. Entonces, bueno, de alguna manera he elegido este capítulo porque son compañías que de alguna manera, bueno, o sea, en una etapa más reciente pero yo creo que están llevando, como en Latinoamérica, un segundo capítulo de aquello que yo encontré en esa especie de nuevo mapa geopolítico, de un tipo de atlas que a nosotros en el colegio se nos difundió de una manera más bien, bueno, administrativa, pero realmente es una geopolítica ligada a lo económico y a lo estético, que en el fondo ha tenido una repercusión incluso mayor en el organigrama político, ¿no? Y a partir de los años 90, estas mismas compañías, tan no necesariamente provenientes de Bilbao, si es el caso de Iberdrola o BBVA, pero hay otras como Endesa, Repsol, Unión Fenosa, Banco de Santander, que de alguna manera, bueno, incluso de una manera, yo diría que mucho más perversa y difusa, llevan a cabo como un nuevo capítulo de lo mismo, ¿no? En esa privatización de los recursos públicos y naturales, pero también con unos usos muy sofisticados de la imagen y de los dispositivos creativos, ¿no? Desde la propia empresa, y generando como, bueno, una imagen de lo sostenible, en relación, por ejemplo, como a todas las inversiones de la energía renovable, siempre incorporada como a una tipología distinta en los tiempos actuales, pero sospechosamente dulce, ¿no? Entonces, bueno, siento no haber... Aquí estamos viendo, bueno, casualmente el arquitecto es César Pelli, argentino. Y bueno, aquí es un acto, una imagen de un acto de sabotaje de uno de los tendidos eléctricos en una época más reciente. Y volvemos al origen. Entonces, bueno, el vídeo que yo proponía, de alguna manera, se explica a sí mismo. Y al no traerlo, pues he tenido que improvisar para contarlo, pero realmente no tiene un valor especial. Y bueno, con esta presentación he tratado de establecer vínculos de mi propio trabajo y del lugar donde he venido, a partir del lugar desde el que trabajo, ¿no? Quizá, bueno, si yo continuara con este proyecto, inevitablemente tendría que venirme aquí para recorrer estos nuevos escenarios como consecuencia de ese episodio anterior, que es como el siglo XX, ¿no? La etapa industrial siderúrgica de estas familias y del uso de la imagen y del documento como arma de seducción para el capital, ¿no? Y bueno, para mí sigue siendo todavía un enigma, porque realmente es difícil desvelar esas claves de éxito cuando el gran capital al final acaba siendo convencido para llevar a cabo esas inversiones multimillonarias. Y ese juego de seducción básicamente se construye desde la imagen, ¿no? No únicamente desde una operación económico-política, ¿no? Que yo creo que en aquella época no existía ese nivel de conciencia, ¿no? Y bueno, esto es, digamos, un capítulo de mi trabajo que quizá, bueno, esta semana, no sé si para el taller que supuestamente tengo que impartir hay gente involucrada que vais a poder estar o no, pero bueno, para elementos más concretos podremos estos próximos días entrar en detalle, ¿no? Y bueno, con ello no llevo a ninguna conclusión, simplemente es un telón de fondo de cuestiones que aquí se pueden tratar, o quizá más tarde en luego preguntas podré contar. Bueno, buenas tardes. También prefiero dejar lugar para el debate, así que hacemos una pequeña presentación de lo que somos, que Alicia lo planteó perfectamente al principio. Somos un club social y cultural autogestionado que pretendemos formar una comunidad, tanto de no solo de artistas, sino de cada uno de los agentes que forma parte del ambiente cultural. El club tiene un sistema por el momento de financiamiento que está copiado de los clubes de barrio. Nosotros, bueno, hay una cuota mensual que los socios pagan y un sistema de descuentos a los que los socios pueden acceder por pagar esa cuota. Además, tenemos una sede en un sitio donde funcionan otros espacios independientes, entre ellos talleres de artistas, algunas galerías de arte hay también. Hay un taller de carpintería, un taller de tapicería, uno de costurería. Bueno, y lo que nosotros queremos reforzar es el armado de redes y el autoabastecimiento de un grupo de gente de sus necesidades culturales. En el espacio del cual disponemos funcionan desde muestras hasta muestras de artes plásticas y visuales, debates, talleres, seminarios y diferentes presentaciones. Y bueno, un poco eso es lo que es el club y se va armando y regenerando a medida de las necesidades de los que formamos parte de esta red. Hay otras redes dentro de esta red que son el colectivo Mil Metros Bajo Tierra, que trabaja con cine underground, el Cortala y el Mirador, que son proyectos también autoabastecidos que funcionan en San Miguel de Tucumán y en Amaicha del Valle. Y Va Como Loco, que es un grupo que se ha juntado para que ellos compran equipos y materiales para hacer cine. Y los usan entre todos. Bueno, un poco lo que queríamos contar era por qué nos surgió la necesidad de formar este espacio que se puede llamar alternativo. En realidad, para nosotros es importante llamarlo club. Ni espacio ni centro cultural, es un club. Y bueno, como artista, me parece importante plantear determinados conflictos que tenemos los artistas con las instituciones, tanto estatales como privadas, y sobre todo los niveles de precarización laboral que sufrimos los artistas como trabajadores. Todos los agentes la gran mayoría de los agentes del campo cultural en una exhibición de arte cobran por su trabajo menos el artista. Yo trabajo en una institución estatal, en el Centro Cultural San Martín, en la Organización de Muestras de Arte y Tecnología, y sí existe una manera de pagar honorarios a los artistas desde el Estado, con lo cual es solamente los artistas debemos pedirlo, ¿no? Sí, y también queríamos plantear el tema de, bueno, de que un poco estuvieron tocando ellos, de la redistribución de las riquezas y de dónde queda el artista como productor de cultura dentro de la sociedad, digamos. La cultura también es un bien. ¿Dónde funciona el club? Bueno, yo justamente iba a hablar ahora de eso, porque para cuando decimos club, creo que todos nos imaginamos que es un club, y este club es muy particular, porque no solamente agarramos la idea de cómo financiarnos de un club, sino que agarramos más que nada, más que otra cosa, el espíritu de un club de barrio. El lugar está en Santa Fe, en la Avenida Santa Fe, la galería está en la Avenida Santa Fe, entre La Prida y Anchorena. Es una galería que se está reconstruyendo, que se está arreglando. Era un colegio, el Liceo de Señoritas, creo, y bueno, se pusieron en alquiler locales. O sea que en nuestro club hay que tener bastante imaginación también para verlo como club, porque es un espacio pequeño pero muy cálido. Es chiquito pero muy cálido, tiene un entrepiso donde cada cosa que pasa ahí tiene su propia forma. Y hasta ahora eso lo pudimos lograr, que la gente que viene y expone se sienta que ese espacio es suyo, que lo puede armar y desarmar a su gusto. Después lo volvemos nosotros a agarrar y vuelve a tener otra forma, y así un poco jugar con ese espacio y que mute todo el tiempo y que nosotros podamos observar cuál es la respuesta con cada nueva muestra y participación de los que muestran. No hay solamente muestras, funcionan talleres también. Y los socios son gente que entiende la propuesta, que tampoco es muy fácil de entender, por eso hay que vivenciar alguna de las muestras, porque también tratamos de provocar a que cada uno de los que va se sienta participando, que no sea que solamente va a observar una muestra de un artista X, sino provocamos a que participe de distintas maneras. Cada vez que hay una inauguración o un evento, entre todos nos reunimos y pensamos de qué forma vamos a provocar en la gente que se sienta que está ahí sucediendo algo con su presencia y con lo que está pasando que el artista propone. En general somos un equipo que también se modifica. Nosotros somos tres los que tenemos el club, pero cada vez que hay una muestra o una actividad el equipo se amplía. Y bueno, y todos participan, y ahí el socio también es parte. Y después, bueno, mandamos información por internet y también hay una tele también, que pueden ir en cualquier momento a ver películas, una tele grande. ¿Y qué más? Y nada más. Por ahora los invitamos a que vayan y se enteren un poco más a los que estén interesados. Buenas tardes. Viniendo un poco, cuando llegaba acá a este lugar, me acordaba de una frase de Freud que decía que el ahorro y el mal humor no son productivos, ¿no? En un lugar de economía, hablando de economías. El laboratorio de análisis institucional surge a partir de la necesidad que teníamos un colectivo de compañeros de pensar si el Estado había cambiado, si el capitalismo había cambiado, si las instituciones habían cambiado, en qué punto la producción de teoría en relación a las instituciones tenía que cambiar. ¿Sí? Nos encontrábamos, de alguna manera, con una producción teórica de hacía más de 20 años en relación a unas instituciones que empezábamos a trabajar que habían cambiado rotundamente, ¿sí? Entonces, a partir de ese desfasaje entre la teoría con la cual uno venía, digamos, y el encuentro actual con las instituciones, una especie de investigación, decíamos, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos empezar a poder pensar o a volver pensable las situaciones actuales en las cuales uno trabaja cotidianamente? A partir de eso, el laboratorio básicamente lo que hace es generar dispositivos donde una institución pueda pensarse a sí misma, ¿sí? Es guiar a un colectivo de gente en su propia lectura, ¿tá? Entonces son dispositivos de acompañamiento de una propia lectura que permita la transformación de un malestar muchas veces, ¿sí? Hablando acá de economía, la economía en la cual incidimos, trabajamos y transformamos, una economía libidinal, ¿sí? Una economía deseante. Y a veces el deseo, muchas veces, en su particularidad, se empieza como a enredar en cuestiones de malestares muchas veces grandes que no se pueden de alguna manera elaborar, se empieza a chocar fuertemente en las instituciones, genera mucho conflicto a la hora de llevar adelante ciertas tareas, de poder convivir en un espacio institucional, imagínense en una escuela, o pensar las empresas recuperadas con las nuevas generaciones postindustriales, ¿sí? Las nuevas generaciones de obreros con 22 años, donde el tiempo de trabajo no lo tienen pautado de la misma manera que quienes, digamos, de alguna manera iban y cumplían sus 8 horas de trabajo. Entonces el conflicto entre una generación vieja que decide ocupar una fábrica recuperada funcionando, y una nueva generación que no asiste o que asiste a veces. Digo, en esos conflictos trabajamos, ¿sí? En esos conflictos tratamos de generar condiciones de lectura. En esos conflictos que son libidinales, ¿sí? Que son económicos, tratamos de generar lecturas que generen otro tipo de espacio público también, ¿sí? Y ahí hay un punto donde no pensar solamente el espacio público ligado al Estado. Muchas veces, digamos, la esfera pública estatal parece que absorbe o subsume cualquier tipo de espacio público. Bueno, no. No es una novedad decirlo, pero no. Digamos, hay otros espacios públicos, hay otras esferas públicas no estatales que de alguna manera piensan el espacio común desde un lugar de transformación e implicación diferente que el que piensa el espacio público estatal. Bueno, más que nada trabajamos en esa especie de brecha que se genera a veces cuando hay alguna posibilidad de transformar el malestar en una acción que permita poder vivir de otra manera en este mundo. Para lo demás, me guardo para las preguntas y eso en el segundo momento. Que de los tantos puntos que se plantearon, también ustedes, si digamos, si entre ustedes por ahí pretenden o desean aclarar algunas de los proyectos o ideas expuestas, es el momento. A ver cómo estamos. Bueno, yo en principio quería hacer una... ¿Querías comentar algo, Marcelo? En principio te quería a vos preguntar, justamente, porque de alguna manera, digamos, en estos últimos años hay como una especie de no saber bien qué ocurre con la gestión cultural artística actual de la Ciudad de Buenos Aires. Está como... O sea, no es fácil de percibirlo. Ni en su sitio web, ni en relación a gestos o eventos culturales así, del carácter que sí ocurrió en esos momentos, que fueron todos los capítulos de Estudio Abierto durante años. Es muy difícil dirigir la gestión cultural. No solamente el problema es de dirigir, hay que ver, o sea, qué intenciones tenés, o sea... No es, o sea, dirigir lo público, ¿no? No, no, por eso digo, esa, o sea, no es solamente el problema de dirigir, o sea, eso en el Estado, mal que mal, sabemos que se hace un poquito con la caja, ¿no? O sea, y creo que hoy por hoy ese no es un problema. Lo que sí es un tema es qué querés hacer, o sea, también cuando estás ahí, ¿no? O sea, no... yo creo que tiene que ver eso, o sea, no desconozco en profundidad, no le tengo el ojo puesto en profundidad cómo es la gestión minuto a minuto hoy día, ¿no? O sea, es cierto que se ve un nivel de opacidad posiblemente. Yo creo que ese nivel de opacidad se puede ver justamente con cuáles son tus intenciones acerca de qué querés hacer, ¿no? El día a día, cuánto querés que signifique eso en tu día a día de la gestión, ¿no? O sea, ese es el... O sea, hay más allá de las dificultades, ciertas intenciones a la hora de gobernar. O también, digamos, considerando lo que planteabas vos, los análisis de Alfredo, de Claudio, los trabajos de reflexión en relación a las corporaciones y en relación a los puntos de poder de Ivón y de Minerva, escuchándolos a ellos también, me preguntaba si esa, el hecho de que una ciudad tan importante como es la ciudad de Buenos Aires, con tanta producción de hechos y eventos culturales, desde lo público y desde la administración de lo público, del gobierno de la ciudad, nada puede aparecer, no tengamos herramientas ninguna ni instrumentos críticos lo suficientemente afilados como para, con todo, digamos, lo que apareció hoy acá, que es mucho, son muchas herramientas de análisis y de comprensión de la realidad y desde lo sensible también con los proyectos artísticos, es decir, hay como queda ahí como un vacío y al mismo tiempo, por eso te preguntaba si es muy difícil dirigirlo, porque... No es difícil, sino es lo que querés hacer, por eso un poquitito te decía... No, y los derechos de los que no estamos ahí representados como... Bueno, eso es, el déficit institucional se da por dos cosas, uno por el déficit intrínseco de las instituciones y otro porque se evapora el nivel de demanda y, o de presión, digamos. O sea, el Estado funciona muchas veces así, sobre bajo demanda, bajo presión. Y si eso desaparece, el Estado no casi nunca te va a sobreofertar, digamos, ¿no? O sea, si te desaparece el nivel de presión o demanda, es encantado de usar el dinero en otra cosa, digamos, ¿no? O sea, un poco, creo que tu nombre, ¿cómo era? Andrés recién lo decía, lo público, el espacio público no se limita a lo estatal, ¿no? O sea, la esfera de lo público se completa desde dos ámbitos. Si desaparece esa demanda, el Estado casi nunca, es muy raro que te sobreoferte, ¿no? O sea, yo te decía, en lo que a mí respecta, o sea, me tocó gestionar dos instancias que a la larga terminaron desapareciendo porque obviamente o sobreofertábamos o no quedó una necesidad altamente imperiosa como para que se siga demandando esas actuaciones. Bueno, el hecho del evento Consideraciones sobre lo Público también surge de esta, de este vacío, ¿no? De poder pensar en lo que nos une desde ese lugar del espacio y de la esfera pública. Bueno, yo por mi parte me encantaría alguna... Marcelo, ¿no? Hola, yo soy Marina. Una pregunta, ¿qué, o sea, si tiene algo que ver con tu gestión o algún conocimiento que tengas, ¿qué papel juega la ciudad, además de la publicidad que he visto hace poco, como que de convertir a la ciudad en un lugar de turismo cultural? post-crisis? Repíteme, ¿cuál era el...? O sea, estaba viendo hace poco un anuncio de un colectivo que decía así como que es capital cultural de la ciudad de Buenos Aires. Y también conozco gente que trabaja en la industria turística, pero desde el punto de vista, o sea, de tener tours privados con personas que vienen a ver galerías y a ver museos en específico y a comprar. Pero en mi propia experiencia he tenido mucho problema en sacar obra, en todo este trámite, en un desfasaje como que entre aduanas y Ministerio de Cultura. O sea, como ha sido algo que ha surgido más de empresa privada, de promover a la ciudad de esta manera. Hace 3 años que desconozco por completo lo que está sucediendo a nivel... digo, de cualquier forma hay cosas que se me ocurren... pero observaciones. Sí, no, está bien, pero hay cosas que, digo, hay cosas que supongo que son más marketing que sustancia, ¿no? O sea, desconozco cuánto hay de marketing y cuánto de sustancia en esta política, ¿no? O sea, pero de la observación sencilla de la realidad no sé cuánto mejoró el mercado, por así decirlo. Sí, yo lo vi ese cartel, está pegado en San Martín. Sí, yo me acuerdo, me llamó la atención. Hola. El nombramiento de Darío Lopérfido, que ahora está como director del Festival Internacional de Buenos Aires. Había una nota que salió hace poco. Ellos son como una especie de grupo que yo tampoco tengo muy claro, a ver si vos lo conoces un poco más. Se armó como una especie de línea tríada con Lombardi en cultura. Lo pusieron a Lopérfido, está García Caffi en el Colón. Hablo esto, digamos, algo de esto de devolver capital cultural, también tiene un perfil muy, muy particular. Si se estimula la actividad más social en términos de todo lo que se produce en términos independientes, o se lo encierra, por decir algunas palabras, usar una palabra, en las grandes instituciones, ¿no? Él decía, lo pérfido, que se va a volver al festival de gran formato, a hacerlo en el Colón, en el Cervantes, un poco a trincherarse en las, me parecía a mí que en las grandes instituciones que son un poco más manejables. Y ellos forman como una especie de grupo que no se sabe bien cuál es la agenda de ellos, pero que evidentemente alguna tienen. ¿Alguna otra? Están esperando ahí que entreguemos la casa. Quería saber cuál era el espacio, digamos, en la discusión del tema de las políticas culturales, digamos. Concretamente, ¿se habla de políticas culturales? ¿Hay algún tipo de espacio para pensar eso, o se va haciendo a partir de las necesidades que baja un poco el presupuesto? ¿A mí? ¿Qué optimista? No, te decía, en general, lo que decía al principio, por fuera del pensamiento económico, o sea, la asignación de recursos es irracional, ¿no? O sea, dicho de forma brutal, si vos pensás que cualquier planteo y que se puede hacer una política cultural después tiene un correlato presupuestario, es difícil. O sea, siempre cuando gestionas tenés que, es invariable, puede parecer prosaico, pero es eso, es presupuesto, presupuesto, presupuesto. Lo primero queda feo, pero lo primero que se habla cuando estás ahí es de plata, y lo último también es de plata. La asignación, por más que, y eso es interesante a la hora de gestionar, por más de que a vos te digan que esté el presupuesto, de ahí a la ejecución hay cantidad de vicisitudes. O sea, un poco cuando generar un presupuesto pasa por distintas situaciones. Primero, negociaciones internas, de hacia adentro de una organización como puede ser un ministerio, después negociaciones con otro ministerio, después con la legislatura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se logra establecer un presupuesto que se ejecuta el año siguiente, y después de ahí suponer que vas a tener la plata que dice el presupuesto que tenés que gastar es una fantasía incumplible. O sea, por más que los números y un papel que es una ley de presupuesto te diga que tenés esa plata para gastar, después eso no sucede casi nunca. Por esto que te decía al principio, o sea, privan los intereses muchas veces políticos o facciosos. Nada quiere decir que no ocurra al revés. Me ha tocado ambas cosas. Me ha tocado gastar o tener para gastar muchísimo menos lo que decía que tenía para gastar, o gasté 4 veces lo que tenía originalmente para gastar. Sí. Perdóname, pero en ningún momento de la mesa hay un relato político o cultural, digamos, no se sientan a pensar realmente, digamos, cuáles son las... No, sí, eso se puede hacer, pero por eso te digo, o sea, lo primero que se habla es de plata, lo último que se habla es de plata. Por más de que vos tengas las mejores intenciones y puedas hacer una política cultural, después está la realidad de la caja. O sea, la política cultural la podés llevar a cabo si ese presupuesto, si esas bases que vos sentaste un año antes se cumplen, y no necesariamente eso ocurre. O sea, la política cultural vos la podés ejecutar si tenés los recursos necesarios para ejecutarlo, y eso en el interín capaz que se evaporan, vuelven, pasan mil vicisitudes. O sea, la gestión día a día, o sea, es más oscura que la idea de lo que se puede hacer en una política cultural o plantear en una política cultural. De cosas flotando, pero seguramente vamos a tener otra oportunidad de seguir adelante. Agradezco mucho a todos los panelistas. Fue muy...